El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Bueno, buenas tardes. Programa número 15 de Compañeros de Clase. Ya quedó lejos aquel 22 de septiembre del programa número 1, donde estábamos todos muy nerviosos ahí en nuestra primera experiencia. Para muchos fue la primera experiencia en radio. En aquel programa nos proponíamos construir un espacio donde participaran los compañeros de las escuelas, los compañeros de otros sectores que están en lucha, un espacio para reflexionar, para unir miradas, para emprender algún camino juntos. El programa se había estructurado en aquel momento, bueno, con cuatro bloques. Un bloque editorial, que por lo general está a cargo el compañero Marcelo Rudy. Hay un reportaje, siempre invitamos a algún compañero docente o de algún otro sector que esté pasando por algún momento importante que quiera compartir con nosotros. Un bloque de noticias donde busquemos otro tipo de noticias que nos interesen, no los que pasan los multimedios. Y el bloque del rincón escolar, donde la idea es que los compañeros que tengan trabajos en las escuelas, que tengan ganas de compartirlo, de venir y ponerlo sobre la mesa para reflexionar sobre eso, estaban invitados. Bueno, y así fueron pasando los 14 programas. Hablamos en las editoriales de distintos temas. Acá tengo algunos. Bueno, sobre la participación, allá cuando fueron las elecciones del Consejo Consultivo y los paros que nos proponía el gremio UDOGBA. Estuvimos muy críticos con la burocracia. Nosotros, bueno, somos una agrupación docente con una posición claramente antiburocrática. Definíamos en aquella editorial lo que era la burocracia y nos poníamos, bueno, en esa posición. Tuvimos por allá por octubre un programa dedicado a los pueblos originarios. Sí, estamos también con la defensa de la cultura y de la lucha de los pueblos originarios. Tuvimos otro en octubre, que es un mes donde se recuerdan muchas cosas. Por ejemplo, la Revolución Rusa. Bueno, hubo un programa dedicado también que nos acompañó un compañero Vladimir, que nos contaba cosas de la Revolución Rusa. También tuvimos muy críticos con algunos aparatos, con algunos grupos sectarios, a nuestro entender, que le dedicamos a alguna editorial. Tuvimos una de las más comentadas, fue aquella de contra el juez Radrizani, ¿sí? Cuando fue el desalojo de las familias del barrio La Gloria. Nos pusimos también, una actitud muy crítica con los Kirchner, ¿no? Con el gobierno. Más que nada este tema, ¿no? Que cuando se habla o se autoproclaman como paladines de los derechos humanos porque abrieron las causas, que nosotros por supuesto estamos a favor de la apertura de las causas, pero después nos enteramos que la represión sigue todos los días, que hay un muerto cada 28 días, y que entendemos que esa represión obedece a un plan sistemático del sistema, ¿sí? Para sembrar el terror, para tener amainados a la juventud y a los pobres, más que nada. Estuvimos hablando con María del Carmen Verdú en aquel momento, que bueno, nos daba estos escalofriantes datos. Bueno, después tuvimos también otro programa donde hablamos sobre lo que es para nosotros la democracia sindical y donde invitamos a compañeros de otros gremios, gremios de subtes, gremios de TVA y de CRAF, que es la fábrica Terrabusi, que está en lucha, que vinieron y debatieron acá sobre lo que es la democracia sindical. Otro programa nos presentamos como agrupación La Bordeaux. En el programa número 13 también hicimos una especie de revisión sobre los distintos procesos de América Latina, que esa, bueno, también surgieron muchas preguntas. Y el último programa fue el balance de lo que fue la agrupación este año. Bueno, La idea siempre fue más que de poner nuestras afirmaciones o de tratar de, no sé, convencer a alguien nuestras certezas. La cuestión siempre fue de tratar de instalar preguntas, ¿sí? De instalar preguntas que lleven a la reflexión y a de poder avanzar en este camino, que es un camino arduo, que nosotros entendemos que tiene que tender al socialismo, que tiene que tender a la revolución. Bueno, sacamos nuestro balance también de este año, que es muy largo para contar, que bueno, que el año que viene seguiremos en marzo, que quizás vamos a proponer tener un espacio más largo. Nos vimos que nos quedó corta la hora y que hay muchísimas ideas para el año que viene, y esperamos que nos sigan acompañando y esperamos que se sigan sumando también. Bueno, vamos a empezar el programa. Esto es Compañero de Clases, bienvenido. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá estamos. Estamos terminando el año, ¿no? Sí, último programa de Compañeros de Clase. Vamos a recordarles a los oyentes las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 466-6559 o enviar mensaje de texto al 1561-540359. Email a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es. Bueno, hoy tenemos un programa de refritos. Sí, así como vos lo adelantaste hace un ratito, vamos a estar recordando distintos momentos de todos los programas que pasaron desde aquel 22 de septiembre, uh-huh, que fue nuestro primer programa, y vamos a escuchar algunos audios en relación a estos programas que han ido transcurriendo. Esa es la idea. El recorte es absolutamente subjetivo, digamos, ¿no? Lo que nos gustó, lo que encontramos, lo que, uh-huh, nos pareció audible, porque sí, algunas cosas por ahí no... Y nos hubiera gustado pasarlas, pero que no se escuchaban bien. Entonces tratamos, bueno, de ver algunas cosas, ¿no? Bueno, vamos a un temita y empezamos. Dale, vamos con un poco de música. ¿Dónde parece? Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Están los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Seguimos en Compañeros de Clase. Lo que estábamos escuchando recién es Que Vivan los Estudiantes, la versión interpretada por Mercedes Sosa. Y ha llegado un mensaje que dice: Compañeros de Clase, brindemos por los logros del 2009 y porque en 2010 sigamos construyendo el otro mundo posible. Feliz Año Nuevo a los compañeros de la Bordó, nos dice Celia. Muchas gracias, Celia. Le mandamos. Celia, que es la locutora titular del programa, que anda con unos problemitas, por eso no está pudiendo venir. Le mandamos un beso grande a la compañera. Marcelo está viajando, está viniendo para acá, pero no llegó todavía, viene de La Plata, sigue trabajando. Uh-huh. El tipo con su nuevo cargo de inspector. Bueno, Cecilia. Sí. Tu apellido, que no me olvidé. Cecilia D'Amico. Y sos, contá lo que sos. Bueno, soy miembro de la Bordó y además, bueno, preceptora de la Escuela Media número 21. Bueno, Santiago, yo soy el director de la 71, la primaria 71. Seguimos con el staff. Tenemos a Martín, que es sociólogo y está en los gabinetes de jardines. Sí. Sí, no me acuerdo bien qué gabinete. El jardín 943. Bien, bien. Lo tenemos al compañero Alejandro Ami, que es vicedirector del Mariano. Después a nuestra productora, la compañera Celia, Sonia Sichero, que es... profesora de la SB 41. ¿Sí? Yo siempre digo la SB de la 30, pero claro, tiene número propio, la 41. Otro compañero que tenemos acá en la producción es Maxi. ¿Sí? Que Maxi es profesor de historia de un montón de escuelas, así que no vamos a nombrarlas a todas. Y nos opera Santiago Rossi. ¿Sí? Gracias, así Santiago. Es. ¿Sí? Estuvimos ahí esperando que no llegaba, llegó justo el tipo. Me estoy olvidando de alguien, seguro, ¿no? No sé, pero bueno, en todo caso después lo nombraremos, si nos olvidamos de alguien y nos llegamos a acordar. Bueno, aquel programa del 22 de septiembre, este tema que escuchamos recién, Me Gustan los Estudiantes, es el tema que habíamos elegido para la cortina del bloque de el Rincón Escolar. Así ¿sí? es. En el Rincón Escolar hubo momentos muy lindos, porque bueno, me parece que para mí los más ricos, ¿no? De los compañeros uh-huh. que vienen y cuentan su experiencia. Bueno, interesante. Vamos a recordar entonces el primer audio que tenemos. Es del día 22 de septiembre, o sea, el nuestro primer programa. Debut. Y vino el compañero Claudio Bagikov, ¿sí? De la media 11, a contarnos un poquito el nombre de la escuela de la media 11, que se llama Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Así es. Y de cómo hicieron para poner ese nombre, ¿no? Un poquito uh-huh. esa experiencia. Nos contaba, a ver si sale. Es un proceso que no se dio a las apuradas. La escuela cumplió el año pasado 20 años, 20 años de vida, 20 jóvenes años, decimos. Y hace más o menos 5 años decidimos que para cuando llegara ese aniversario, el 20avo, queríamos que ya tuviera un nombre. Es una de las pocas escuelas medias que todavía no tenía una denominación. Como tantas escuelas nacen con un número y a veces se mantienen de esa manera. Bueno, ya transcurrida parte de la historia de la escuela y ya teniendo un perfil y un ideario y una experiencia y un recorrido hecho, bueno, había que buscar un nombre que también la representara. Se barajaron distintas posibilidades, se abrió el juego, se practicó un esquema democrático donde cada uno pudiera participar y proponer el suyo, tanto desde los docentes, desde los alumnos y también desde la comunidad. Para el año 2006 se hizo un proselitismo, digamos, para cada una de las opciones, hasta que quedaran tres, no había muchas más, eran cuatro o cinco, quedaron tres, hasta llegar a una votación, finales del 2006, se presenta a la dirección de escuelas este nombre ganador, por, digamos, unanimidad en los foros de docentes, comunidad y alumnos, ¿no? En los tres aspectos ganó. Y se presenta para todo el trámite, que es extenso, a la dirección de escuelas, que casi dura un año, ¿no? Bueno, esta, la escuela Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, es una escuela que se conocen muchos proyectos de esta escuela. Hubo un chico que ganó un concurso. Bueno, hay muchas cosas que lo vamos seguramente a volver a convocar para el año que viene, que cuente otros experiencia de esta escuela. Sí, recordemos que quien hablaba recién, de quien escuchábamos el audio, es de Claudio Bajikov, el director precisamente de la Escuela de Educación Media número 11 de Francisco Álvarez. Así es. Bueno, el programa siguiente, el martes siguiente, fue el 29 de septiembre y nos visitaron Luisa y Mariano, que son dos docentes de la Media 2. Sí. Y estuvo también Diego, que es un operador de esta radio, que además participó del proyecto que vienen a contar. El proyecto se llama Jóvenes y Memoria. Interesantísimo la cuestión esta de proponer a los jóvenes un espacio diferente al del aula, ¿sí? Y con otras características. Bueno, un poquito nos contábamos a ellas, primero a Luisa, ¿sí? ¿Cómo era el proyecto? Ahí tenemos el audio. La propuesta parte de recuperar un poco la historia reciente y trabajar temáticas que tienen que ver no solamente con la última dictadura militar, sino con sus consecuencias en la actualidad, con temáticas sociales, gatillo fácil estamos laburando este año, o sea que es bien interesante. El primer año trabajamos con la temática de la militancia en los 70 y en la actualidad, y paralelamente se hizo un laburo bastante copado con el tema de desaparecidos, los desaparecidos de acá de Moreno, conjuntamente con, ahí trabajamos con otras instituciones, con la Secretaría de Derechos Humanos, que nos dieron una mano importante, la Asociación Argentina de Antropólogos Forenses también. Así que bueno, es una experiencia muy muy rica que a los pibes en general los moviliza mucho. No, y además, perdón, una cosita, pero por ahí algo que decía Diego, que yo siempre recuerdo, Luciano, uno de los chicos que participa, este es el segundo año que participa, siempre dice, yo me acerqué para ver qué era, nunca me había interesado la temática en el aula. Dice, no me gustaba historia, no me gustaba ninguna disciplina social. Me acerqué porque me invitaron unos amigos. Y ahí empecé a darme cuenta que esa temática me interesaba, pero no como se narraba en el aula, ¿no? Como que hay otras narraciones posibles de hacer y que a los pibes les atrae. Uh-huh. Digamos, eso es para mí fue un aprendizaje muy grande estos tres años. Digamos que los chicos tienen como para elegir determinados temas, ¿sí? Se ponen en marcha algún mecanismo como para que ellos elijan, decidan que... Sí, efectivamente. La propuesta parte de, digamos, de tomar algunos ejes que tienen que ver, por ejemplo, uno de ellos es dictadura y democracia, otro de ellos es el tema de la exclusión social, gatillo fácil, militancia. Bueno, como estaba Diego también en ese momento, sí, le preguntábamos a él, qué era para él y para sus compañeros, ¿no?, esta experiencia, ¿sí? Y nos contestaba esto. Está bueno porque a veces le da la oportunidad a compañeros, ¿no?, que no conocen el mar, a conocer el mar. Y aparte por la experiencia, porque, bueno, depende del tema, la temática que intente tocar cada grupo, ¿no?, cada escuela. También te nutre mucho, a veces llegábamos a la conclusión que era más divertido estudiar así que yendo a la hora de clase, ¿no? Porque te nutrías un poco más y estabas con tus compañeros y en un ámbito más relajado, no tan tenso como es el aula a veces. Bueno, los compañeros de Media 2, sí, muy cercanos a nosotros, ¿no? Seguramente vamos a tener otras experiencias que nos vengan a contar el año que viene. Ya vamos anticipando, ¿no?, su presencia. Uh-huh. Les contamos, les damos por hecho que van a estar acá el año que viene. Ya vamos a octubre, el programa del 6 de octubre. Vinieron compañeras de escuelas cercanas al cruce Castelar. Estuvieron en aquel momento Mónica Rubio, que es maestra de la escuela 11. Estuvo Carolina Luján, que era maestra de la 75 y ahora está como directora en la 42. Y estuvo también Mónica Triviño, que es la directora de la 75. Así es. Estas escuelas 75, la 42, la 11, y algunas otras más que me estoy olvidando, tienen dos fechas en el año. Una es el 24 de marzo, ¿sí? Es el día de, bueno, se recuerda el golpe del 76, y el 11 de octubre, que se festeja el último día de libertad en América. En estas dos fechas se juntan las escuelas en algún lugar, y bueno, eso fue lo que vinieron a contar, más o menos cómo había nacido la experiencia. Sí, empieza, creo que Mónica Rubio hablando de cómo vino la experiencia, y después, bueno, Carolina lo enmarca. Bueno, vamos a ver qué nos contaba Mónica Rubio. Dale. Sí, en la escuela donde yo trabajo, se trabajó, la comunidad estaba interesada, quería saber en realidad de qué se trataba. Tuvimos ese año la visita de una madre de Plaza de Mayo, de Delicia, que trabaja en Ituzaingó, y la verdad que superó las expectativas que teníamos todos, como docente y como parte de la comunidad de la escuela. Bueno, ahora viene el audio de Carolina, sí, que nos cuenta un poquito cómo fue toda la experiencia a nivel más general. Todos por ahí lo que pudimos tomar desde estos espacios, esto de sacar la escuela hacia afuera y mucho más, digo, el primer encuentro se hace en la calle, ¿no? En el cruce Castelar, no en una escuela, que era la idea del principio, de que la gente que pasara, o el que estuviese de paso porque bajó del colectivo, también fuera parte de este espacio. Y en verdad empezamos como a discutir, este espacio nos permitió empezar a discutir, porque esto de poder resignificar los actos, de que realmente tengan un sentido y no vacíos de contenido como se venían haciendo, nos permitió empezar a discutir con los compañeros, porque no estuvimos todos de acuerdo en un principio, y es un proceso, es algo que se va construyendo. Y bueno, Mónica Triviño también nos contaba de por qué estas dos fechas. Y bueno, creo que, a ver, hay varias cuestiones. Una tiene que ver con lo ideológico, con lo que cada uno piensa acerca de esto, y nos permitió tomar esto como punto de partida, fundamentalmente para poder discutir al interior de las escuelas respecto a los contenidos, bueno, en este caso de sociales, ¿no? Nosotros también, además de la cuestión curricular, en estas escuelas se vino trabajando anteriormente, es decir, instalamos el tema antes de que el currículum prescripto nos permitiera de alguna manera avalar estas actividades. Así que consideramos que todos los pibes tienen derecho a conocer la historia anterior y la actual, y por eso decidimos que estas dos fechas nos parecían importantes. Bueno, también estas escuelas son muy cercanas a nuestro, ¿no?, a nuestro quehacer. Yo trabajé, uh-huh, en alguna de ellas también y participé de algunos de estos encuentros. También hay muchas cosas para contar de aquella, sí, zona. Bueno, seguimos en el mes de octubre. El 10, 11 y 12 de octubre se realizó otro encuentro, no sé qué número, encuentro de mujeres. De mujeres, sí. Fue en la ciudad de Tucumán, sí, esta vez. Así es. Uh-huh. Y estuvo allí nuestra compañera Alicia García, que justo creo que ese mismo día había llegado, así más o menos sin dormir, vino a comentarnos un poquito, bueno, su vivencia de ese encuentro. A ver si la escuchamos. Sí, hay 46 talleres, sí, que tienen la misma dinámica, ¿no? A mí me llamaba la atención, por ahí después nombro algunos de los talleres que por ahí a mí me resultan más interesantes, pero lo que veía tanto en los diarios de acá de Buenos Aires como en los de Tucumán,

Para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera a la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Este verano tenemos algo mejor para tus oídos. Escucha, FM Moreno, tu estación de verano. Oh, miña Maconia, miña torcida, miña querida, miña galera. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Bueno, seguimos con compañeros de clase. ¿Qué tal, Alejandro Ami? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, Alejandro es el encargado de buscar y contar las noticias de este programa. Sí, tenemos un pequeño resumen, Santiago, de las noticias de hoy. Saludamos a Martín, que no está. Un abrazo está, grande. Un gran abrazo grande. Y en primer lugar, toda nuestra solidaridad con los compañeros de la industria del pescado de Bahía Blanca, que fueron brutalmente reprimidos por la fuerza policial. Suponemos que nuestros compañeros del SUTEBA de Bahía Blanca, nuestros compañeros del Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires, estarán de alguna manera relacionados con este conflicto que todavía, a la hora que soy y que estamos dando este programa, hay algunos detenidos en las comisarías de Bahía Blanca. Segunda noticia. 64 represores fueron condenados desde el año 2006. Están procesados en total 634. Y ahora viene una buena noticia. Videla, Menéndez y Bussi serán nuevamente juzgados en el 2010 por el Tribunal Federal de Santiago del Estero. Es una mancha más a este tigre que tiene demasiadas manchas, ¿no? La UTA. Vean esto porque es interesantísimo. La UTA, el sindicato de la burocracia sindical, arregló con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, un negocio de 20 millones anuales. Consiste en cursos y licencias para choferes a cambio de reconocer a los delegados del subte. ¿Y dónde se va a dar este curso? En el predio de Chacarita de la Fundación Felices los Niños del Padre Grassi. Realmente interesantísimo. Queremos decir dos palabras sobre el velorio del compañero Jorge Di Pasquale. Estuvimos ahí, en ese velorio, y te quiero decir, Santiago, que nunca estuvo tan clara la letra del tango de Discépolo que habla de la Biblia y del calefón. Porque ahí estaban algunos personajes que nosotros suponíamos que iban a estar, como por ejemplo Roberto Bradel, el secretario general de SUTEBA, y algunos integrantes de la dirigencia del CTA. Pero no esperábamos encontrar a dirigentes de la CGT de Moyano, que estaban ahí dando su solidaridad cuando es evidente, y todos lo sabemos, que Jorge Di Pasquale se tuvo que ir de la Argentina en 1976 como consecuencia de las amenazas de la AAA y de estos mismos burócratas sindicales, quizá no los mismos en persona, pero sí los mismos en concepción política y en ideología, que lo obligaron a exiliarse. Y cuando él volvió, seguramente algunos de estos burócratas sindicales, en connivencia con la dictadura, lo mataron. Es decir, Jorge Di Pasquale, cuyos restos, se puede decir restos porque estaban en una urna pequeña encontrada, los huesos encontrados por el equipo de antropología forense que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuyo representante estaba ahí, el compañero Dualde, no Dualde el cabezón, sino el otro Dualde, ¿no? Estaban ahí y de alguna manera Jorge Di Pasquale, a más de la mitad de los personajes que estaban en ese sindicato, los hubiera echado a patadas si hubiera estado vivo. Toda nuestra solidaridad con Jorge Di Pasquale y con los compañeros desaparecidos en esa oportunidad. Y ahora la frutilla que corona el postre de alguna manera, pero del lado bueno, porque en el año 2010 la República Popular China será la segunda potencia mundial, la segunda economía del mundo. Y la República de Cuba, desde el 2010, no tendrá desnutrición infantil, datos aportados por la UNESCO. La pregunta sería, ¿por qué estos dos países están en esa situación? Independientemente de las críticas que podemos hacer al actual gobierno chino, es evidente que estos dos países lograron lo que lograron como consecuencia de su paso al campo socialista, es decir, de la expropiación del Estado burgués y su transformación en Estado obrero. Por eso queremos cerrar este pequeño resumen de noticias con dos buenas noticias para nosotros y para todo el mundo. El hecho de que la República Popular China sea la segunda economía mundial a partir del 2010 y el hecho de que nuestra querida Cuba haya erradicado por completo la desnutrición infantil. Bueno, muchas gracias por este resumen de noticias, Alejandro. Y bueno, vamos a un tema musical, Los Redonditos de Ricota. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase. Sí, con el recuerdo de los programas, de los 14 programas, los 14 primeros programas de compañeros de clase. Uh-huh. Bueno, estamos por octubre, ¿sí? El 27 de octubre nos visitó un camarada, podemos decir, ¿no? Vladimir Zebrianov, es economista y historiador, bueno, sabe mucho sobre historia y queríamos preguntarle sobre lo que había sido la Revolución Rusa. Sí, el compañero Rudy le preguntaba la enseñanza más importante que nos había dejado aquella revolución del 17, y nos decía esto. Para mí es una gran experiencia histórica. La Revolución Rusa duró, digamos, 70 años. Algunos dicen, especialmente un historiador inglés, Hobsbawm, dice que el siglo finalizó antes, el siglo XX, finalizó antes, y él marca la finalización del siglo con la derrota, con la caída de la Unión Soviética, digamos, en 1989 o 1990. La Revolución Rusa, sí, es súper importante en la historia de la humanidad y seguramente será cada vez más importante, porque marca una serie de hechos, especialmente la participación de un partido organizado, el partido bolchevique. Bueno, ellos en un momento, ellos tuvieron unidad al principio y después se separaron. Y nosotros es como que nos separamos antes y estamos en busca de la unidad, digamos. Hay como una contradicción en ese sentido. Yo veo con dolor eso, veo con dolor la falta de apertura mental para unir a todas las fuerzas de izquierda y llegar a... Tenemos que organizar algo grande, ¿no? Con grupos separados no podremos hacer absolutamente nada, digamos. Se toca el tema de la unidad, ¿no? La unidad de los sectores populares, de los que luchan. Bueno, es un tema muy recurrente en este espacio y bueno, siempre se habla de eso, y esto estuvo bueno porque estuvo tratado desde la historia. Y la otra pregunta que le hacíamos, o una de las tantas preguntas que le hicimos esa vez, es cuál es el saldo que nos dejó. ¿Sí? Bien. Bueno, y nos hablaba de cuál es el saldo también en este audio que escuchamos. Bueno, ese mismo día, el 27 de octubre, nos visitó compañeras de la escuela número 56. ¿Sí? Así es, Leonor y Tibi estuvieron con nosotros para contarnos acerca del proyecto de arte. Bien. De la escuela 56. Sí, porque tenían varios proyectos también para contar, pero decidimos empezar por este, el de arte. Uh-huh. Bueno, y nos contaba entonces Leonor de qué se trata el proyecto. Bueno, nosotros hace ya un tiempo que venimos sintiendo como comunidad pedagógica que el arte sana y que el arte nos da una posibilidad creadora que no lo da ninguna otra vertiente dentro de la escuela. Entonces empezamos a darnos cuenta que los lenguajes artísticos no son privados de un salón o de un grupo o de un ciclo, sino que tiene que ver con que debemos pasar, abordar y poder enriquecernos con esos lenguajes de manera global, ¿no? Entonces, trabajamos mucho la idea de la clase pública en el área de artística. Bueno, trabajan en conjunto, ¿no? Los profesores de artística de la escuela, y hacen clases públicas, ¿no? Invitan a todos, a los padres inclusive, ¿no? Y los chicos que quieren participar, y participan por supuesto todos, porque todos... bueno, es muy, muy, muy interesante. Tibi nos contaba algo también, a ver qué nos decía Tibi. ¿Sí? Bueno, la perdimos entonces. Teníamos un recortito de Tibi, pero no lo encontramos. Bueno, discúlpenos. Bueno, esta escuela también, digamos, tiene una cantidad de proyectos interesantísimos que seguramente el año que viene estarán aquí contándonos. ¿Sí? Bueno. Seguimos un poco más para adelante, ya entramos en noviembre, el 10 de noviembre nos visita Marcela Pronco, ¿sí? Que es una profesora de la Universidad de Luján, y la entrevista a nuestra compañera Andrea. Le preguntábamos sobre un texto que se llama La nueva pedagogía de la hegemonía, que ella, bueno, trabajó en este texto y bueno, nos contaba esto. Bueno, primero decir que este es un libro que salió en Brasil en 2005, que fue producto de un trabajo colectivo de varios investigadores, y la idea nuestra era mostrar un poco los puntos de continuidad entre lo que aparentemente era una ruptura, o sea, el periodo del neoliberalismo por un lado, y la posterior reestructuración con las aparentes izquierdas latinoamericanas que empezaban a asumir el poder en diferentes países, de forma bastante heterogénea. Nosotros en realidad encontramos más puntos de contacto que de ruptura entre ambos elementos, digamos, porque si bien había una preocupación más manifiesta con las políticas sociales, los mecanismos de convencimiento que usaba el Estado seguían siendo los mismos de una forma un poco más trabajada. En realidad lo que nosotros veíamos era que después de la década del 90, de los ajustes neoliberales más crudos, con políticas económicas absolutamente restrictivas, que dejaron un saldo terriblemente penoso para nuestros países, había como una reconversión del discurso para que todo siguiera siendo igual, pero en un marco que parecía más amigable. A esto nosotros lo llamamos la tercera vía o el neoliberalismo de la tercera vía, porque en realidad era la confluencia entre una izquierda que dejaba de plantearse objetivos utópicos y por lo tanto se conformaba a los límites del capitalismo, y una derecha que se daba cuenta que si no tenía una preocupación por lo social, no iba a poder llevar adelante su proyecto. Bueno, esto también dio para mucho debate posterior, ¿no? Sí. Entre nosotros, bueno, muchos compañeros que nos comentaron sobre esto y se sigue discutiendo todavía, ¿no? Es un tema apasionante este, ¿no? La tercera vía, bueno, esto que nos venía a plantear. Y siempre, bueno, la idea rondaba en eso, ¿no? En traer y poder expresar un interrogante y poder generar un debate. Bueno, me parece que con este tema lo logramos. Sí. Seguimos recordando, nos vamos al 24 de noviembre. Un libro que a mí me apasionó, ¿no? Se llama Detrás de la mirilla. Sí, lo presentamos. Del otro lado de la mirilla. Del otro lado de la mirilla. Lo presentamos inclusive acá en Moreno, en nuestro local. Sí. Sí. Bueno, nos vinieron a visitar antes de esa presentación dos de los autores. Es un libro que está escrito colectivamente. Sí. Y son los presos políticos que estuvieron entre el 74 y el 83. Presos en esta cárcel, en la cárcel de Coronda. Así es, y estuvieron con nosotros Manuel Fernández y Raúl Nudel contándonos un poco acerca Antonio Fernández, perdón, contándonos acerca de, bueno, de esta experiencia, ¿sí? De cómo nace el proyecto, de cómo fue que empezaron a darle un poquito de forma. Bueno, ya que son, creo que aproximadamente 150 las personas que intervinieron en el armado y en el. Al ser una obra testimonial, bueno, es una obra colectiva en donde, bueno, se juntaron y empezaron a encarar esto hasta que, bueno, le dieron forma y finalmente el libro salió. Y la presentación que se hizo a principios de este mes, bueno, es la segunda reedición de este libro. El libro es altamente recomendable. Sí. ¿Sí? Bueno, escuchemos a Antonio a ver qué nos cuenta acerca de el libro. Lo que quisimos contar con este libro es la situación justamente que vivíamos nosotros en Coronda. Nosotros tuvimos gran parte del golpe militar hasta el 79 prácticamente, aislados de nuestra familia, aislados de nuestros compañeros, aislados prácticamente del mundo. Vos fijate que toma la cárcel, a cargo de la cárcel está Gendarmería Nacional, y ellos instrumentan una política de aislamiento tan grande que buscaban con esto quebrarnos muy fuerte, o sea, quebrarnos física y psíquicamente. Además de sacarnos todos los elementos, nos prohíben, digamos, la relación con nuestras familias, con el exterior, pero además entre nosotros mismos. Instrumentan lo que es el silencio absoluto, si no podíamos hablar en algún momento, como éramos tanta cantidad, estamos dos por celdas, entonces más bien que con el compañero que teníamos la celda podíamos hablar, pero no podíamos hacer otras actividades, por ejemplo educación física, no teníamos prácticamente recreo, no teníamos elemento para leer, y bueno, esto es lo que nos va uniendo en la cárcel para resistir. En la cárcel instrumentamos todo un plan de resistencia y prácticamente podemos ir de ofensiva permanente para primero, para seguir capacitándonos, formándonos, y por otro lado, para lograr una forma de formación interna que nos permitiera sobrevivir. Cuando salimos a la calle nos dimos cuenta que sí, es cierto, éramos casi diferentes a otros compañeros de otras cárceles que no habían sufrido esta situación. Y en el caso nuestro nos llevó a estar muy juntos, muy unidos, tanto es así que se creó adentro de la cárcel lo que se llamó la tripartita. Tripartita era la unidad de las organizaciones para hacer acciones comunes. y esta tripartita era la que en definitiva, ante cualquier actividad, es la que definía qué hacer. Y el hacer era al 100% lo que estábamos en la cárcel, lo que definíamos cómo actuar ante una situación de crisis o ante una sacada de compañero. Muchos de nosotros fuimos sacados permanentemente de las cárceles para ser torturados en las comisarías de la zona, ya inclusive habiendo sido reconocidos legalmente. Pero como no teníamos relación con nuestra familia, ni con organismo, ni con nadie, es decir, ellos con nosotros actuaban libremente. Pero por supuesto, armamos todo un plan de acciones adentro como para impedir que llegaran a más, ¿no? Bueno, hay una diferencia entre lo que pasaba cuando estaban presos antes del golpe y después del golpe. Uh-huh. ¿Sí? Esa diferencia nos lo cuenta el compañero Raúl Nudel, que además es compañero nuestro, es docente, y además está en el encuentro colectivo de la provincia. Sí. ¿Sí? Así que, bueno, esos compañeros que nunca cesan en la lucha, ¿no? Es admirable realmente. Bueno, nos cuenta esta diferencia. Con el deterioro de la situación política nacional, se van deteriorando las condiciones de vida interna de la cárcel hasta que ya en febrero del 76 teníamos la certeza del golpe militar y comenzamos a preparar la resistencia a esas condiciones que sabíamos que iban a ser durísimas. Uh-huh. Sabíamos que no nos iban a fusilar, pero sabíamos que nos venían a destruir. Entonces, es esta cosa que uno se organiza, se prepara internamente, busca una respuesta a la situación y se encuentra con los compañeros, sobre todo. Mm-hmm. Se encuentra con los compañeros. Bueno, seguimos avanzando en los programas. Tenemos el programa del primero de diciembre. El primero de diciembre nos visitaron compañeros que estaban, que están todavía, ¿no?, por supuesto, en lucha, que vinieron representantes de CRAF, de Terrabusi, que ese mismo día creo que había habido un corte de la ruta panamericana. Vino también compañeros de TVA, de la línea Sarmiento, sí, que estaban en un proceso judicial, que habían sido procesados, y ese mismo día, al día siguiente, tenían una audiencia, uh-huh, muy importante, que al final fueron sobreseídos, ¿no? Y también nos acompañó un compañero de subte. Y se generó una especie de debate acá. Estuvo muy interesante ese día por el debate. Sí, uh-huh, por supuesto, esta cuestión de que, bueno, que los compañeros siempre están. Sí, hay matices, hay distintas contradicciones quizás, ¿no?, que se tienen que resolver así, debatiéndolas, ¿no? Bueno, vamos a recordar un poquito ese momento. Sí, para nosotros lo principal es la democracia sindical, pero también es lo que decía el compañero, el rol del delegado, ¿no? El delegado o el dirigente tiene que escuchar al trabajador, es lo que nos parece a nosotros, tiene que escuchar al compañero y después proponer, expresar, digamos, ¿no? Eso es lo que para nosotros es el rol de los delegados, el saber escuchar mucho, a veces decimos, ¿no?, escuchar mucho y hablar poco, ¿no? Para que salgan, digamos, las propuestas, las mociones, los planes, lo esto, todo, cosas que sean genuinamente de la base. Uh-huh. Porque si no, después sí, se puede tergiversar, en asamblea se puede tergiversar algunas cosas. Bueno, ese era un pedacito del audio que teníamos del compañero de subte. Sí. Sí. Que le contestaba, bueno, ahí es un debate bastante. Sí, el debate fue bastante amplio, digamos, como para poder tomar De TVA, buena parte. Decime, uh-huh, acá, de TVA. Bueno, vamos a ir al último programa, el del 22 de diciembre. Quisimos recordar este programa porque, bueno, por ahí todavía no tuvimos tanto la posibilidad de que vengan chicos al programa, ¿no? Que vengan, así es. Sí, había venido, bueno, Diego al primer programa. Sí, que ya es egresado. Bueno, estos también son egresados y están haciendo un trabajo en la escuela 75 y así algunas cositas nos comentaban que queríamos recordar. La idea nuestra no es que quedarnos en un lugar, sino que los chicos enseñarle a que ellos puedan, que nos vean como nosotros, como hacemos, y que ellos sigan en, uh-huh, en su propio lugar, que claro. traten de cuidar, que traten de que su lugar sea como como de uno, uh-huh. que lo traten bien. O sea, ustedes hacen una experiencia organizativa en el lugar, sí, y después como que la aspiración es que siga esa experiencia, digamos, con los chicos del lugar, digamos, ¿no? Que sigan ellos organizados haciendo cosas en el lugar. Claro, igual la idea es como que irnos en el momento en que sepamos que la gente tome verdaderamente Ajá. como suyo y que los chicos puedan seguir organizándose en la huerta. Claro, claro. O sea, la idea no es, bueno, fomentamos algo y nos vamos. O sea, es trabajar uh-huh. y, por ejemplo, una de las actividades que tenemos pensadas como la más importante para el año que viene es hacer la alfabetización para adultos. Ajá. Entonces, hasta que veamos que verdaderamente la comunidad, digamos, terminamos el trabajo de alfabetización, hasta que la comunidad tome conciencia de lo importante de una huerta, digamos, hasta que no se consiga eso, la idea no es irnos. Uh-huh. Claro, hasta que se logre una conciencia de apropiación de lo que es propio, ¿no? De algo que no, que quizás no vemos que está en la mayoría de los lugares, y esa es la idea, que se sientan, que se apropien de lo que realmente se tienen que apropiar porque ya es suyo. Ajá. Puedan trabajar. Bueno, simplemente eso, ¿no? Un grupo de estudiantes de secundaria que van a una escuela, que hacen tareas con los chicos de apoyo escolar, hacen una huerta, ¿sí? Ahora van a hacer alfabetización de adultos, ¿sí? Y quieren esto, dejar algo organizado, ¿no? Una cuestión así de generar organización. Una organización que genera organización, de chicos. Sí. Bueno, nos pareció, bueno, como rescatable también esto de que siempre se dice que los chicos no quieren hacer nada, no sé, son unos vagos y todo ese tipo de cosas. Bueno, acá hay un ejemplo. Sí, esto ya lo habíamos comentado un poco en relación a la actividad de la escuela media número 2. ¿Te acordás? Que también Luis en un momento comentaba esto de siempre hablar de los chicos como que, bueno, los chicos no querían hacer nada, de que, bueno, evidentemente hay más de un interesado en modificar esto. Seguramente, son esos mitos que andan por ahí, ¿sí? Sin sustento, seguramente. Bueno, y vamos a terminar, nos vamos un poquito para atrás, dejamos esto para lo último, porque, bueno, era una experiencia más de una compañera nuestra de la Bordeaux, Andrea Blanco, que nos trajo, nos recordó allá cuando trabajábamos en la 57, y bueno, hay un chico que escribió una novela, ¿sí? Y sí. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Porque esa escuela hizo muchas cosas, hizo inclusive un CD con música, donde participaron, bueno, toda la escuela, ¿no? Con los profesores y los chicos, y bueno, y esta novela tenía un capítulo que Andrea nos leyó y queríamos, bueno, pasar de vuelta. Viaje por el mundo. Andaban en moto por muchos lugares desconocidos. De pronto llegaron a una ciudad llamada Moreno. Era un lugar de Bolivia. Entonces, de repente, la moto se detuvo en un barrio que indicaba el mapa. Era Namuncura. Caminando y con la moto al lado, se detuvieron en una escuela, número 57, donde decidieron entrar para pedir comida. Cuando entraron, vieron muchas cosas peores que en la Argentina. Fueron a la cocina donde preguntaron si tenían un pedazo de pan y agua, y las porteras con gusto les dieron y también les dieron un lugar para guardar su moto. Luego decidieron quedarse un rato. Fabián y su amigo fueron a recorrer el colegio. Vieron las aulas rotas, sin puertas, sin vidrios en las ventanas. Entonces entró la directora. Se llamaba Susana, quien les explicó lo sucedido. Les contó que el gobierno no quería dar los elementos necesarios para poder reconstruir la escuela y otras cuantas cosas más. Pero las maestras esta vez realmente querían hacer algo. No contaban con la suficiente esperanza. Entonces se empezaron a reunir todos los maestros haciendo una invitación para los padres de los alumnos. Mandaron a decir que el día viernes a las 13 horas se haría una junta colectiva. Podrían reclamar cosas para la escuela. Los padres también se pusieron de acuerdo en el día y en el horario. Entonces empezó el preparativo. Las señoritas de gabinetes empezaron a hacer carteles. La seño Andrea recortaba figuritas. La seño Gladys recortaba figuras y letras. También los padres preparaban unas cosas. Por ejemplo, carteles, bombos, murguistas y otras cuantas cosas más. Los demás profesores, como la señor Charito, el profe Sergio de Educación Física y el de Música Pepe, y hasta la de Inglés, Carolina, también quisieron colaborar. Los porteros y las porteras trajeron algo para la junta. Mientras ellos preparaban, Fabián y su amiga reunían mucha más gente. Una madre propuso una fecha con la que todos estuvieron de acuerdo. Sería dentro de un par de días y tendría que mantenerse en secreto. Cuando llegó el día, comenzaron a marchar. Se pararon en una ruta donde se encontraron con otras escuelas y allí empezaron todos juntos la protesta. Fabián y su amigo quedaron muy contentos con todo lo que se había hecho. De repente, se escucharon los ¡boom! ¡Boom! Se sintieron muchos gases, se vio llegar a la policía. La gente se quedó quieta en un solo lado y no se volvieron atrás. Los policías empezaron a tirar balas para arriba y la gente, de tan valientes que eran, seguían con la protesta. Entonces, el presidente salió diciendo que iba a dar todo lo que ellos querían. Todos se volvieron a la escuela. El presidente mandó útiles, vidrios, pizarrones, tizas, todas cosas muy necesarias. Ellos cargaron con alcohol su moto y marcharon hacia un nuevo rumbo. Bueno, es un cuento de un chico de quinto grado de la escuela 57 de Cuartel Quinto. Sí. ¿Sí? Una novela, es un capítulo de la novela. Bueno, ya está. Final del cuento para nosotros. También para fin de año. Vamos a escuchar el tema que nos precede siempre, que es Canto Verso, por la versión de Van der Mole. ¿Sí? ¿Es así? Y bueno, un abrazo fuerte para todos los compañeros de clase. Nos despedimos entonces hasta marzo. Hasta marzo. Y ahí nos volvemos a escuchar. ¿Dónde parece el sol no alumbrar? ¿Dónde se muere de soledad? En lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada si no cantar. Ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí. La infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Canto. Sonidos.